sonora, suena los Red Hot Chili Peppers, God Snow. ¿De qué disco? El disco se llama Stadium Arcadium, es el último disco que sacaron el año pasado. Disco doble, muy recomendable por cierto, tiene momentos arriba, momentos abajo y momentos intermedios como la vida misma. ¿Disco doble en vivo o disco doble? No, disco doble en estudio. Disco doble en estudio, están muy prolíficos. Tienen como una especie de nuevo renacer los Red Hot Chili Peppers de un tiempo a esta parte con la vuelta de John Frusciante, el guitarrista, que trajo muchas ideas nuevas, muchas nuevas melodías, y bueno, todo eso fue haciendo como una especie de trilogía muy interesante que culmina con este Stadium Arcadium, que tenían tantos temas que lo mejor fue un disco doble. Como todo disco doble, tiene sus momentos que por ahí en un disco simple hubieran quedado afuera, pero no desentonan los temas. No desentonan. Calamaro hace mucho tema. Calamaro, bueno, sí, Calamaro, hablando de ser prolífico, es como el sumum de eso. Luego de su disco quíntuple, Salmón, después de subir un montón de temas a su página de internet, volvió como con una especie de postura más seria. De sacar aunque sea un disco por año, aunque no pueda, hay años que saca dos discos o saca tres discos en un año y medio y se complica un poco seguirle la carrera. Pero bueno, sí, Calamaro se sumaría a esa especie de músicos prolíficos que tienen que editarse, sin la necesidad de editar todo lo que les pasa por la cabeza. ¿Y cómo salís del hit o del disco? Me acuerdo de Friends o My Friends, que era un tema de Red Hot. Sí. ¿Cómo salís de eso? Por ahí hay un dos o tres hits y un buen disco y después decís, ¿cómo hago? Porque estuvieron bastante tiempo sin grabar, creo, Red Hot. Claro, antes el guitarrista se fue por problemas con la heroína y nunca pudieron encontrar un reemplazante fijo, estable. Entonces probaron con un par de guitarristas, sacaron un disco nuevo, el que tenía My Friends, y el guitarrista se fue y es como que estaba en una especie de incertidumbre hasta que el muchacho recuperado volvió a la banda y totalmente limpio. Eso hizo que los demás también dejaran las drogas y como que volvieran a nacer. Y mismo Duran Duran como último postilla, que sí. Tuvieron el Personal Fest del 2005, creo que fue. Sí, sí, sí, sí. Después de mucho tiempo se volvieron. Mirá el dato que estoy tirando. Estoy hablando de música electrónica, me gusta el tango. Pero está de, sí, creo que sí, así. Están grabando y sacan dentro de poco discos. Sí, sí. Así que, pero más allá de la música también es parte de un arte, y el otro arte son las artes audiovisuales. Y Fede nos... Hablamos de cine. De cine. Hablamos de cine. ¿Estás bien, Fede? Porque te vi que te fuiste como disgustado por un inconveniente que tuvimos. El máquina es mi inconveniente. Yo, chicos, a mí me gustaría definir, y lo digo de corazón, me pasa que yo al máquina no me lo banco, tenemos un escollo, un problema personal entre él y yo, es un tema de caballeros, yo no voy a hablar del tema, no sé si el cobarde aquel es capaz o no de decir algo, yo pienso no hablar. No voy a hacer ningún tipo de negación respecto a lo que pasó entre él y yo. ¿Pero puede estar en el programa? Yo creo que yo lo votaría. Hay que votar. Yo voto que no. Yo soy el amigo, tengo que votar que yo lo traje yo. O sea, para mí sí. Yo me ponen el compromiso, como no lo conozco, voto que sí. Está bien. Como no lo conozco, voto. Vamos a una cosa. Es un voto de emergencia, hay que decir, él tiene que venir y si convence. Él tiene que venir. Vamos a darle un tiempo. Vamos a dar una vida, una prueba. ¿Sí? Una prueba. Y vemos qué pasa. Estamos en democracia y. Bueno, pero fíjate si en dos programas el flaco no cierra. Ustedes tienen la dignidad de bajar a la persiana a ese canal. Bajar a la persiana. Hoy por hoy ocupó un lugar muy importante. Bueno, de no conocerlo, ¿ah? Es una pena, chicos. Es una pena. La película del día de hoy. Para mí humilde entender, yo pensaba que para mí es una peli para ver solo y en casa. No cine, es solo y en casa. Es en tele de 20 y pico de pulgadas, a lo sumo te conectás el DVD al equipo de música, es apta para VHS. Es una peli que en realidad tiene más que ver con lo que te pasa a vos con la peli. Acompañamiento, o sea, comestible y bebible para esta película. Para mí da para arrancar. Vos tenés que tener todo a mano para no moverte de adelante de la tele. Vos sí. Arrancás con tu cervecita, sí. Y digamos lo que vos estés dispuesto a comer. ¿No te vas a mover de la silla? Yo creo que no hay que moverse de la silla. ¿Y cuál es? La peli que yo les quiero sugerir se llama Alta Fidelidad. El señor lo va a decir en inglés. High Fidelity. Perfect, con el director Stephen Frears y el protagonista John Cusack. Alta Fidelidad es una película que habla de lo siguiente: es un tipo de 30 y pico, que se separa de su actual novia, por decirlo de alguna manera, con quien convive. Ella lo deja. A partir de ahí el tipo se pregunta el porqué de esa ruptura y busca, digamos, las rupturas más importantes de su vida que lo llevaron a ese momento y a ese lugar y lo convirtieron en el hombre que es. ¿Vuelve atrás la peli? El tipo no es que vuelva atrás, sino que va a tocar el timbre en el presente a las, digamos, sus 5 rupturas más importantes. La peli es increíble. La peli habla, el protagonista le habla a cámara todo el tiempo, te está hablando a vos. No es una película para ver con tu novia, no es una película para las chicas, es una película para los hombres que tienen ganas de un rato. Se comen algo, se clavan esta peli y después vemos. Yo la vi en las dos situaciones, es una de mis películas favoritas, debo decir. A mí también. Yo la vi solo, yo la vi en el cine, la vi solo, la tengo en DVD y la he visto con alguna que otra chica. Y es mejor verla solo, porque las chicas no la van a entender. No la entienden. No la entienden. No entienden. No entienden. Hay algo de la mujer que no puede entender esta película. Es verdad, es verdad. No pega onda con el personaje, le parece un machista, un tarado. Porque es así. Uno termina la película y dice, este tipo es un ídolo, y ella dice, es un pelotudo. Entonces, para no pelearse, hay que verla solo. Te la cambio. Termina la película y decís, termina la peli, y vos decís, es cierto. Este tipo tiene razón, decís. Y ellas... ¿Y pero qué es lo que hace que ver una... Esto siempre me interesó. ¿Qué es lo que hace ver una peli solo, con amigos o novia? ¿La temática de la peli sí o sí? ¿El estado de ánimo? ¿Tu situación? Cayó de golpe. ¿O tu situación? Si te cayó de golpe, tocó el timbre, hola, ¿qué tal? Vengo, traigo empanadas, si vos estabas viendo Alta Fidelidad. ¿Qué decís? No, apagala. Apagala y las empanadas y busca otra cosa. No da. No da para verla con una chica. Para mí, me parece que te estás complicando. O sea, te estás embarrando la cancha vos mismo si querés ver Alta Fidelidad con una chica. Sí, nunca mires una película de rupturas con una chica, porque claro, lo más probable es que... Te induce a... Sí, yo tengo el mismo pensamiento con Perdidos en Tokio. A veces es otra película para ver solo, no tenés que ver con tu novia. Perdidos en Tokio nunca. O Perdidos en Tokio es para ver con una chica que tiene novio y que está engañando al novio con vos. Igual yo tengo una idea... Es interesante lo que está diciendo usted. No sé si les habrá pasado, es un ejemplo, no es que me haya pasado a mí, pero una chica que está cortando con el novio, está así, en una situación de relación que no da para más, y vos estás queriendo iniciar algo con esa chica. Entonces la película ideal para que ella le caiga la ficha, deje a la otra persona y se quede con vos, y eso es lo que vos querés. Hay un tema, son películas que abren los ojos, ahora que lo pienso. Claro. Alta Fidelidad te abre los ojos, pero sobre algo que no queremos que te abra los ojos, que es nosotros mismos, la materia masculina. ¿No? Una mujer ve Alta Fidelidad y no le gusta, lo niega, se cierra porque no le gusta reconocer que probablemente el hombre que ella elija sea así y tenga muchas características de ese patán. Salud, salud, vale. De ese patán que es el protagonista de esta película. Cuando nosotros lo miramos a los ojos, vemos la pantalla y nos damos cuenta de que el tipo te habla a vos y te está diciendo, loco, esto es la vida. Te lo dejo para que lo pienses, o en otro programa, o ahora, películas que vos veas que te falta un punto para estar con tu chica y la tenés que alquilar. Qué buena sección es. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Una peli que te falte un punto para sumar con la chica. Vos la invitás a cenar. Toman algo, qué sé yo, vamos a ver esta película. Y acompañando lo que dice Ale, que le caiga la ficha diciendo, este pie está conmigo. El precio Raval te tiro, ¿qué película para eso? Me parece que está buena. Te tiro, ¿sí? ¿Qué película para eso? Que es... Hay una película que no puedes perder nunca si pones play. No te la digo. Señores, hasta acá llegamos por hoy. ¿Sí? Hasta acá llegamos por hoy. Si algo me gusta es decir, arrancar el programa diciendo buenas tardes a las 7 en punto de la tarde. Y me encanta terminar diciendo buenas noches. En una hora, que en una hora sea la transición de la tarde, de un mero café, de un mero té, a la noche, es mucho. Habla de la primera cerveza de tu fin de semana, quizás. Habla del inicio de algo, me parece. Sí. Y casi que es eterno, pero es una hora. Casi que es eterno, pero es una hora. Es el paso del té, viste el té que te tardás un montón porque está caliente, y la cerveza que trabajás en 2 segundos, bueno, en esa transición estamos nosotros. Exactamente, y la cerveza de 2 segundos puede durar una noche. Más el saborcito ese. Es verdad. Así que brindamos por eso, muchachos. Señor, fue un placer enorme compartirlo con ustedes. Ale, la frase final improvisada para el programa. El sábado no da. Porque es más de lo mismo. Y bueno, hasta acá llegamos, no queda más. No tengo frase. Más que no miren alta fidelidad en pareja. ¿Sí? El consejo para el fin de semana. El consejo para el fin de semana: cerrá los ojos, poné los labios, pegá tus labios y sacá tipo chupete, como si fuera un pico, y no pares de encarar. Ventrílocuo, flaco. Ventrílocuo. Entendelo, manéjalo, anótalo. Si no tomaste nota, te lo perdiste. Hasta acá llegamos. Fue un placer. Y recuerden que el sábado no da. Abrazo federal. Alejandro de Carmo Norte. El señor Agustín. Y quien les habla, este humilde servidor, Fede Vicencete, con todos ustedes. Este tríptico de un deseo inoportuno les dice: el sábado no da. Ok, perdón, fue sin querer. Yo no quise lastimarte. Si llegó el momento de correr, hay que salvar el alma, pero con calma no vas a poder. Nos vamos, muchas gracias, buenas noches, Buenos Aires, y hasta siempre en la Luna Park. Gracias.